doesn't. ¿Qué le pasa a la radio? ¡Papá! ¡Hay interferencias! Los humanos son débiles, pertinaces. Incluso los más pequeños se lanzan contra nuestras defensas con honor. Ojalá los Ungoy fueran tan entregados. Me pregunto acerca de los humanos, comandante. Su tecnología es limitada, pero alguna resulta útil y sus técnicas de batalla son impresionantes. Son excelentes estrategas, pero lo que me pregunto es esto. ¿Por qué no les hemos ofrecido la absolución de los Covenant? Desde el principio de esta guerra, los profetas no han hecho ningún intento de absolverlos o incluso de ofrecerles una rendición honorable. ¿Por qué? He tenido una discusión con la doctora Catherine Halsey sobre las similitudes entre un Spartan y una inteligencia artificial. Su razonamiento es que ambos somos herramientas creadas por los humanos, que ambos sentimos y que jugamos un papel crucial en la protección y en la seguridad de la plebe. Pero su analogía me preocupó y se lo dije. No deja de tener razón, Cortana. Somos armas, parte de un programa, al igual que los Spartans. ¿Quizá les tienen miedo? No sabemos dónde está su mundo natal. La estructura de su retirada es desesperadamente aleatoria o planeada con brillantez. ¿Y si los humanos tienen más poder? Más fuerzas de las que sospechamos. ¿Y si nos llevan hacia una trampa? No, no creo que ese sea el razonamiento. Siguen perdiendo territorio, y con estructura o sin ella, estas defensas deben formar parte de un perímetro. Sospecho que estamos obligándoles a meterse en un terreno más apretado de lo que les interesa. Quizá pronto podamos utilizar a los Sharkai, y sus victorias, aunque escasas, siempre descansan en lo mismo. Estrategia, fuerza bruta o suerte. No. El único secreto que ocultan es la ubicación de su mundo natal. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero creo que filosóficamente tenemos tremendas ventajas sobre los Spartans. Los Spartans viven una existencia recortada, difícil y a menudo cruel. Su lealtad viene de raza, no es elegida. La tuya también, Cortana. Programada en lugar de venir de la raza naturalmente. ¿Y qué hay de la atrocidad de Halo? Eso no fue suerte ni fuerza bruta. El demonio es un misterio. Fue más inteligente y derrotó a legiones enteras en Halo. Quizá hay más como él. No lo creo. Nos los hemos encontrado otras veces y los hemos destruido. Su cantidad ha disminuido y no ha habido avistamientos desde nuestra victoria en Reach. Pero hay una gran diferencia. Yo soy la inteligencia artificial de la UNSC. Disfruto de una existencia plena. Tengo acceso a todo el caudal de conocimientos humanos. Puedo elegir disfrutar o ignorar las respuestas emocionales y dispongo de una gran cantidad de sentidos. Puedo ver las ondas de radio con tanta claridad como los Spartans ven la luz y puedo detectar olores, sabores, texturas, lo que quiera. Claro que mi lealtad está programada y yo la acepto, pero sabes también como yo que sin creadores humanos no existiríamos. Mi existencia es satisfactoria y yo lo agradezco. Incluso libre de esa limitación, sentiría empatía hacia los humanos. Mi naturaleza me hace aceptar sus valores, tanto como si hubiera nacido en lugar de haber sido fabricada. Pero reconocerás que no tienes muchas opciones al respecto. Entonces, ¿por qué seguimos cazándolos? Cuando probablemente merezcan ser considerados para aceptar y adoptar a los Covenant. ¿Y los Spartans las tienen? Tienen algunos recursos legales, incluso bajo los términos de su contrato militar. En teoría, pero nunca ha pasado en toda la historia del proyecto Spartan 2. Los Spartans originales tenían la ventaja de una existencia civil previa. Los Spartan 2 son equipamiento, y para mejor o para peor tienen el cerebro completamente lavado. Discutamos esto en un momento más prudente. Se acerca un Jiralanae. Eso también es discutible. Los Spartan 2 son pensadores independientes. Esa es una de sus principales ventajas en el campo de batalla. ¿Has trabajado directamente con uno de ellos alguna vez? Todavía no, pero me apetece mucho. Papá, hay interferencias. Esta radio no funciona bien. ¿Sabes qué le pasa? ¿Papá? ¿Papá? Moncada en Juego presenta Halo 2D. La Tierra nunca más volverá a ser la misma. Bueno. Programa número 7 de Moncada en Juego. Aquí, pues, como ya veis, pues con carraspera, producto de un resfriado, pero aquí estamos al pie del cañón hoy para presentar, para pues disfrutar de el programa especial dedicado a Halo 2. Hoy en Moncada en Juego, como siempre, Samuel Snake aquí con nosotros. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Carraspe de Dani, yo también te saludo. Sí, sí, pero ya ves, hoy hemos de disculpar a Juan. Sí, tenemos ausencia de Dark Saga, tiene problemas informáticos. Eso ha supuesto que algún material que teníamos preparado para hoy de texto no aparecerá, por así decirlo. Tenemos que ser capaces con nuestra fantástica improvisación, al menos espero que sea fantástica, llenar ese hueco y nada, estar al pie del cañón y... Exacto. Y listos para el gran día. Para el gran día, que es hoy. Y bueno, recordar antes que nada pues cuál es nuestra dirección de correo electrónico, que es moncadaenjuego@hotmail.com, moncadaenjuego@hotmail.com, y también deciros que la página web moncadaenjuego.com va creciendo, pues poco a va tomando poco, forma, va tomando cuerpo. Y dentro de poco pues podréis disfrutar de los programas para descargaros, ¿eh? O sea que eso será dentro de muy poco. También deciros, como siempre, que si tenéis que consultar cualquier cosa, que os quedéis con ganas de más Halo, que lo dudamos, pero si dudamos, aún así pero bueno, tenéis más ganas y más ganas de información sobre todo, pues ya sabéis dónde consultar. Como siempre, hardgame.net, ya lo que siempre digo, ya es un clásico, posiblemente... uno de los mejores portales de videojuegos de la red. Eso no lo pone en duda nadie. Bueno, y si te parece, Samu, hoy teníamos un invitado de excepción, ¿no? Para dar comienzo a este especial de Halo. Una sorpresa. Es una sorpresa recibir... Recibimos la noticia de que venía este pasajero del futuro. Que se enteró un que pasajero hacíamos, del futuro. Un pasajero del futuro, efectivamente. Que se enteró que hacíamos un especial de Halo 2 y nos ofreció, pues, su presencia para ofrecernos información en primicia, aquí en Moncada en Juego, sobre lo que aconteció antes de la batalla de Reach. Bueno, hemos tenido muchos personajes extraños, pero... Muchos, pero yo creo que como venido este... desde el futuro, desde Reach, tú dices, es un superviviente, ¿no? Así es un superviviente, así es. Que nos contará lo que aconteció en ese momento. En ese momento en el que empalma, en el que junta con la llegada del Pillar of Autumn cerca de Halo, en Halo 1. Así pues, os dejo con nuestro invitado. Él mismo hará presentaciones y nos explicará su vivencia. Hola, amigos. He viajado en el tiempo para narrar hoy lo que para mí aconteció hace ya muchos años. Pero no he podido ignorar la llamada de Moncada en Juego. A ver si empiezo a recordar. Sí, sí, las imágenes van llegando a mi mente. El año 2552. El planeta Tierra existe todavía, pero la superpoblación ha obligado a muchos de sus últimos habitantes a colonizar otros mundos. Los viajes por encima de la velocidad de la luz son ahora una realidad, y el Gobierno Unido de la Tierra, a través del mando de las Naciones Unidas del Espacio, ha puesto todo su empeño en el esfuerzo colonizador. Millones de humanos viven ahora en planetas habitables de otros sistemas solares. Una pieza clave en los esfuerzos de colonización de la humanidad es el planeta Reach, mi planeta. Un depósito interestelar que produce naves coloniales para los ciudadanos y naves militares para las fuerzas armadas del MNUE. Por su cercanía a la Tierra, Reach es también un centro de actividad militar y científica. Hace 32 años, se perdió el contacto con la colonia exterior de Harvest. Un grupo de combate enviado a investigar fue destruido casi por completo. A Reach solo volvió una nave gravemente dañada. Su tripulación hablaba de una nave de guerra alienígena, supuestamente imparable, que les había aniquilado sin ningún esfuerzo. Ese fue el primer encuentro de la humanidad con un grupo de alienígenas que llegaron a conocerse como el Pacto, un colectivo de razas alienígenas unidas por su fanática devoción religiosa. Los ancianos religiosos del Pacto consideraron que la humanidad ofendía a sus dioses, y la casta de guerreros del Pacto declaró de inmediato la Guerra Santa. La Guerra Santa. ¿Os suena? Después de una serie de aplastantes derrotas y de colonias arrasadas, el almirante del MNUE Preston Cole estableció el Protocolo Cole, por el cual ninguna nave podría conducir al Pacto hasta la Tierra, ni siquiera de forma inconsciente. Cuando se vieran obligadas a retirarse, las naves debían evitar los vectores con destino a la Tierra, incluso si eso significaba saltar al hiperespacio sin los cálculos de navegación adecuados. Las naves en peligro de ser capturadas debían autodestruirse. ¡Ah! ¡Cómo recuerdo aquello! En Reach, un proyecto militar secreto para crear supersoldados cyborgs adquiere una gran importancia. En las pruebas realizadas, los soldados del proyecto Spartan 2 ofrecen un impresionante registro contra el pacto, pero existen muy pocos de estos soldados como para cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, había un hilo de esperanza aún. Los soldados Spartan 2 ya existentes son llamados a Reach para aumentar su número. El plan es cargar una nave del pacto con los nuevos Spartan 2 y descubrir el paradero del mundo del pacto. Dos días antes del comienzo de la misión, fuerzas del pacto atacan Reach y devastan la colonia. La Alianza, el pacto, está ahora a un paso de la Tierra. Una nave, el Pillar of Autumn, escapa con los últimos Spartan 2 y efectúa un salto a ciegas al hiperespacio, esperando arrastrar consigo al pacto lejos de la Tierra. Lo que el pacto no esperaba es que dentro del Pillar of Autumn viajara su verdugo, su muerte, su peor pesadilla. El enemigo invencible. El demonio. Lo llamaron jefe maestro. El hombre que provocó la destrucción de Halo. El héroe de los hombres. Nuestro salvador. Solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? ¿Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien. Pues ya está. Pon la nave en alerta de combate, Alfa. ¿Todo, señor? Por cierto, Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Pelotón a la cubierta 11. Décimo cuarto pelotón con el 22º táctico en Charlie 14. Silencioso, está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Hal. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! Bueno, Samu, pues después de esta intro de lo que fue Halo 1... Una historia interesante. Una historia interesante. Recordamos que lo que se estaba oyendo era la escena de la playa. Efectivamente. Ese tiroteo, esa batalla campal. Cuando ir a por el mapa. Efectivamente, cuando aterriza la nave con los marines, por supuesto con el jefe maestro. Por supuesto. Y bueno, una escabechina. Qué gran nivel. Qué gran nivel. Qué gran nivel de Halo 1. Con detalles, por ejemplo, en el que te dabas cuenta de lo grande que es Halo. Por ejemplo, al fijarte en cómo variaba la dirección del viento. Así es. Y en función de eso también, pues variaba el sonido y variaba también los efectos en el agua, por ejemplo. Un cuidado minimalista, sin duda alguna. Efectivamente. Bueno, ¿y qué te parece si entramos ya de lleno en lo que tras en lo las que es... introducciones pertinentes Efectivamente. De situación y contextualización? Y para eso escuchamos ya de fondo lo que se puede Nos oír esperaban al otro lado del planeta. En la intro de Halo 1. Esto es Halo 1, efectivamente. Es. Estamos eliminando su escuadra. Esto no va a servir después. Que todo el público, que todos los oyentes se queden con las voces, por favor. Exacto. Con el acting, con el voice acting, podríamos decir. Porque luego hay un cambio sustancial. Muchos de nuestros oyentes. Escuchen a Cortana. Exacto, escuchen a Cortana. Efectivamente. Pues ya está. Porque Case, obviamente, no vamos a oírlo. Pero bueno, dejamos ese apunte. Sí, lo dejamos para luego, para las comparaciones. Efectivamente. Para la sorpresita final que apuesto a que más de uno le hará mucha gracia. Sí. Bueno, y entrando ya en lo que es Halo 2, ¿qué nos ofrece Halo 2, Samuel? Pues el juego más esperado posiblemente, uno de los más esperados de los últimos tiempos. Es uno de los títulos más esperados de los últimos tiempos. Yo creo que sí. Yo creo que en cuanto a expectativas, en cuanto a estar a la espera, yo creo que es uno de los títulos que podrá estar en el top 10 sí. de los títulos más codiciados, por así decirlo. Que de nuevo estamos como en el caso de Fable, que llegue, no llegue, que pase. Eso lo veremos ahora, ¿no? Pero en cuanto a hype, sin duda es uno de los juegos que... ¿Tú crees que posiblemente es uno de los juegos que han marcado un antes y después en el género de la acción en primera persona? Sin duda alguna. Ha marcado un antes y un después. Es lo que a mí me gusta llamar como un título bisagra, ¿no? Uh-huh. Que marca un antes y un después y que además conlleva a posteriori muchas otras cosas en el mismo género. Bueno, Samu... Halo 1, todo el mundo sabe cómo finalizó. Sí, así es. La destrucción de Halo, del planeta Anillo. La huida del Pillar of Autumn. La huida de la nave, del Pillar of Autumn. ¿Cómo empieza Halo 2? Pues Halo 2 empieza nada más y nada menos que justo cuando termina Halo 1. O sea, es una continuación. Y nos sitúa en plena ciudad santa de los Covenant. Ahora llamados Covenant, antes llamado El Pacto. Efectivamente. Nada que ver, pero yo creo que El Pacto tiene mucho encanto. A mí me gustaba El Pacto. A mí me gustaba. Además, tenía un feeling interesante. Fíjate que El Viajero del Futuro, los de Rich, también como El Pacto. Los denominaba como El Pacto y él lo ha vivido en sus carnes. Así que mejor fijarnos de él. Pues bien, como comentaba, nos sitúa en plena ciudad santa de los Covenant, donde se está celebrando un concilio contra... el jefe escuadrón de los Covenant que ha fracasado en su misión de defender Halo contra el jefe maestro. Efectivamente. Le crean un concilio de guerra, podríamos así decirlo. Sí. Por hereje, según tilda el público asistente al concilio. Y lo que hacen es realizarle un castigo, una pena, algo que vamos a escuchar ahora. Sí. Y entonces deciden no matarlo, sin pedirle realizar el viaje final, que sería como el viaje cúspide para... O sea, la final de la religión, para... la creencia para el... Sí, para el pacto. Para su religión. Efectivamente, o sea, lo que sería la salvación, el final del camino, y lo marcan, lo sellan, como hereje. Con lo cual será mal visto entre su sociedad. Aquí están precisamente recreando, podemos oír... ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó. Así es, aquí está, cuando están culpando y le piden explicaciones de cómo pudo permitir que Halo, esa gran arma que tienen para conquistar el universo y para eliminar los herejes a su propia, o sea, los humanos de aquella especie que no esté con su religión, de la faz del universo, ¿no? Y aún así los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el anillo sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... Debe haber orden en el concilio. Paralelamente a este concilio, sí, encontramos la vuelta de, del jefe maestro a la flota. A la flota del, del UMN. Efectivamente. Que ya ha llegado al planeta Tierra. Bueno, está llegando a él para instalarse. Ya, bueno, para ellos, pues nada, el capítulo cerrado. Han pasado página y sus vidas siguen, ¿no? Y encontramos la condecoración de, del jefe maestro. Sí. Del almirante Case, que en este caso era su hija. Efectivamente. Porque sabemos que el almirante Case fallece en la huida final hacia, hacia el Pillar of Autumn. Sí, sí. Aquí vamos a oír ahora, dentro de nada, la, la celebración de las medallas, cómo condecoran a... Por honor y por valor. Por honor al jefe cosas, maestro. Efectivamente, que todas que se suelen conceder, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sí. ¿Qué sucede? Justo a mitad de la ceremonia, llega una flota Covenant, para atacar el planeta. A pesar de todos los códigos y maneras para evitar que los Covenant alcanzaran el planeta Tierra, lo han logrado. Realizando, entonces llegan, realizan un ataque para romper sus defensas y así colarse en el planeta Tierra, hecho que consiguen. Y es precisamente en ese preciso instante donde empieza la acción, ¿no? En una situación de emergencia. Para defender. Para defender esa las base. Las defensas no se logra y eso permite, bueno, se logra en cierta manera, por así decirlo, con un heroico acto del, del jefe maestro en medio del universo. ¿Qué es lo que vale este equipo, hijo? Bueno, aquí está, ¿no? Y aquí encontramos el setup del jefe maestro. Entonces, como comentábamos, cuando empieza la batalla en la Tierra, sí, para defenderla, encontramos que allí hay una posible arma, sí, por así decirlo. No, disculpa, la arma era en otro sitio. Ahí encuentran al... ahora no recuerdo el nombre. Al oráculo. Pretenden cazar al oráculo. Sí. Para, de ese modo, poder saber si... cómo utilizar más halos. Porque hay más halos. Efectivamente. Eso, eso descubren los humanos y los Covenant, que hay más halos, pero no saben ni, ni cómo utilizarlos. Paralelamente a eso, encontramos también... Es que el guión es enrevesado. Muy interesante, pero enrevesado. Encontramos que, de nuevo aquí, aquí sí, es donde los Covenant deciden que... hay una casta hereje de Covenants que no cree en la religión de los sumos sacerdotes y lo que deciden es intentar ir contra ellos. Para contrarrestar ese ataque hereje, por así decirlo, el concilio nombra a, al fracasado hereje, marcado, lo nombran inquisidor. Atención. Es decir, el papel que realizará para matar y eliminar a todo aquel hereje que permita, o sea, que quiera realizar contra el concilio. Efectivamente. Lo que transforma a Halo y lo que narra Halo, así como en los libros que sabemos que existen de sí, Halo, escritos, lo que transforma en Halo en una especie pues, de guerra de religiones. ¿De religiones? En una guerra que en la Tierra ya se ha vivido. Así es. En otras épocas. Nos trae, pues, pues, en nefastos recuerdos, la palabra Inquisición. Sin duda. Pues la alianza también de algunas religiones. O sea que el conflicto que narra Halo en el 2500, en el 2600, es una metáfora. Y es algo muy cercano a nosotros. Es por eso. Es una historia muy humana. Efectivamente, es por eso que Halo, quizá, pues. Llega más a, al corazoncito, ¿no? O al, la historia que narra Halo es una historia, pues no sé si estás de acuerdo, que es diferente. Al... Es mucho más cercana. Efectivamente. Yo sé de gente, hoy no ha podido estar aquí, pero... ha sido una lástima. Algún día lo tendremos, porque verdaderamente, para él Halo, y lo afirma sin ningún pudor, para él Halo dice que no es un juego. No, no, no, es casi una forma de vida. Efectivamente, es una experiencia... Y eso son palabras mayores. Son muy mayores, pero palabras yo creo que para nada descabelladas. Por lo tanto, todo el mundo que se acerque a Halo lo va a entender como, como eso, como algo más que un juego. Como una historia atemporal, yo creo que es la palabra, muy cercana a la humanidad y que mezcla, pues como siempre, y yo siempre digo que hay dos cosas que mueven la Tierra, ¿no? Y una es el dinero, y la otra lamentablemente, y otra es la religión. Lamentablemente o no, eso cada quien, pero sin duda es uno de los dos pilares. Y el fanatismo, ¿no? Sobre todo, el fanatismo de esos Covenant, de ese pacto. Que es un fanatismo nazi, prácticamente, eliminar todo lo que no sean ellos mismos y realmente... Efectivamente. Bueno, pues Samu, ¿qué te parece si pasamos, después de hacer un recorrido por la historia de lo que va a ser Halo 2, esa defensa ya de la Tierra, el pacto ha encontrado la vía para llegar a la Tierra a pesar de todas las precauciones? Y busca la vía, además, de activar nuevos Halos. Efectivamente. ¿Qué es lo que impedirá o quiere impedir el jefe maestro? Una gran historia para un juego que está acompañado de un nivel técnico. Pasamos al siguiente apartado. Un nivel técnico... ¿qué decimos? ¿Normalito? ¿Bueno? ¿Excelente? ¿Sublime, quizá? Sí, quizá. Yo creo que sería una palabra realmente muy, muy, muy adecuada. Sí. Es alucinante. Sí, es alucinante. Es verdaderamente, yo creo, uno de los juegos que marcan lo que va a ser la siguiente generación de consolas. Sí, porque teniendo en cuenta, y según tengo entendido, el hardware de Xbox está potenciado, o sea, está usado a un 70-80%. Y teniendo en cuenta esa calidad de esas texturas, esa nitidez... No hay ralentizaciones en ningún momento. En ningún momento, apareciendo pues 20, 25, 30 models en pantalla con explosiones, con tremendo audio... dándose tostones, es que es algo espectacular. Sin apenas jagging, es que es casi, el anti-aliasing es prácticamente perfecto. Y ese entorno gráfico, Samu, no sé si estás de acuerdo, que consigue una ambientación excepcional. Excepcional, porque además juegan mucho con las luces y las sombras, la generación de las texturas sobresalidas con boot mapping, que dan mucha más realidad y veracidad a los escenarios. Hasta una simple caja la ves y dices, Dios mío, han utilizado un boot mapping para marcar la profundidad de la superficie de la caja. O sea, es algo sorprendente. Verdaderamente, Bungie ha puesto el listón muy alto. Muchísimo, muy alto. Quizá el único juego que se acerque es Chronicles of Riddick. Sí, yo diría que sí. En excelencia gráfica. Aunque Chronicles of Riddick, como siempre digo, es más el virtuosismo del claroscuro. Sí es cierto que Halo lo es en cuanto a calidad de texturas, nivel de texturas y cantidad de polígonos que puede mover por segundo sin ni siquiera despeinarse. Es que es algo sorprendente. Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo, el colofón final es con las FMVs, que son FMVs, no CGs. O sea, si alguien ve un vídeo del juego que no piense que son pregrabadas, o sea... Lo cual es fácil pensar. Cinemáticas, es fácil pensarlo, no. Porque aparte, claro, ves el formato widescreen, o sea, lo ves todo muy bonito, muy bien filmado, no. Son full motion videos, o sea, es generado con el motor gráfico del juego, lo cual es realmente para coger el sombrero, sacárselo y verdaderamente el trabajo de Bungie es excepcional y consiguen lo que se proponían, ¿no? El conseguir que el jugador se encierre en su habitación, coja la Fanta de naranja, coja la botella de 2 litros de Fanta de naranja porque no va a salir, se ponga unos cascos y se sumerja completamente en el mundo de Halo, transportándose, pues, en esta vez al futuro, no en el espacio, sino porque es la Tierra, pero exacto, sí en el futuro, y verdaderamente Bungie consigue transportar al jugador creando un ambiente futurista, un ambiente apocalíptico también, un ambiente, pues... porque no deja de mostrar una Tierra devastada. Devastada. Una tierra de pobreza. Efectivamente, una tierra que está en guerra. En guerra, en crisis y casi en destrucción, o sea, está hasta a punto de ser eliminada. Pues un notabilísimo, ¿no? Apartado gráfico. Sí, realmente excelente. Excelente. Casi perfecto en lo que podemos ver actualmente en esta generación. Aún queda año y medio, más o menos de lo que nos pueden dar los 128 bits, pero creo que... Si no, prácticamente, ya casi se ha tocado techo a nivel global. Sí, sin duda, sin a duda, nivel global. Sin duda. Yo creo que sí. Bueno, Halo 2 es, ya hemos dicho, apartado técnico excepcional. Soberbio. Un antes y un después. ¿Qué más tenemos que comentar en Halo? La duración. Sí, junto al guión, que es realmente excelente. Sí. Tenemos que achacar que... Quizá el único punto negro del juego. No, el único no. Bueno, uno de los puntos negros. Exacto, uno de los dos puntos negros, porque para mí el juego solo tiene dos, y se ve en las notas finales, porque realmente se ve qué puntos son, es como tú bien comentas, la duración. Es un juego muy intenso, como comentaremos luego en el apartado de jugabilidad, que realmente jugarlo es una gozada, sobre todo con ese entorno gráfico, vivirlo con esa historia, con ese guión. Vivirlo, esa es la palabra. O sea, vivirlo. Esa es la palabra. Vivir Halo. Es que es casi obligado para cualquier jugón de una videoconsola. Pero ¿qué sucede? Que es corto. De nuevo. 15 niveles. 15 niveles, sí, 15 creo que son. Sí. De los cuales yo hasta el momento he realizado 10 en un par o tres de tardes, y no aquello de ponerse intensamente porque tampoco dispongo de tiempo, con lo que realmente piensas, ay qué pena. El punto a favor, podríamos decir, es que el juego, y sin ánimos de realizar spoilers, mezcla historias paralelas de dos personajes, que son las del jefe maestro y la del inquisidor. Y la del inquisidor. O sea, llevas a los dos personajes, con lo cual eso le añade un toque muy interesante a la historia. Pero no puede compensar el hecho de que el juego se haga en... El guión trae... En 8 horas. Efectivamente. 8, 10 horas, sí. 15 a lo, como mucho. 15 si realmente te dedicas casi a levantar las piedras. La cual cosa, sí. Lo cual no hay... O sea, hay que destacar que el guión, sí que la historia tiene algunos giros, algunos guiños interesantes. Sí, sí, sí, los tiene sin duda. O sea, el guión y la dirección del juego sean escasos no afecta a que el título tenga un guión interesante, un guión que realmente digas, vaya, este punto me ha logrado sorprender. No han utilizado el típico tópico de que el inquisidor vaya al jefe maestro y le diga, jefe maestro, soy tu padre, ¿no? O sea, que hay que decir, hombre, por favor, no. O sea, han intentado buscar No cae en la telenovela. Efectivamente, nunca. O sea, ni tampoco. O sea, obviamente hay tópicos, como en todos sitios, porque ya todo está hecho, pero han sabido vestirlos de manera que digas, tiene toque Bungie, tiene un guión interesante. Pero bueno, eso no compensa, como digo, el hecho de que el juego se termine en 8 horas. Porque y te quedas con ganas de más. Aparte de que se hace corto por lo excepcional, por lo frenético, por lo bien trenzado que está el guión, aparte de que se hace corto, el juego es que es corto. El juego es corto. Comparándolo con el 1, es corto. Y el 1 tampoco es que fuera. Tampoco era excesivamente una largo. En duración. O sea, realmente ya era así. Y lo que suele pasar, como he dicho, ¿no? Que además de ser corto, pues se hace corto. Se hace corto, porque lo acabas y dices, quiero más. Es que quiero más misiones. Y aunque esté el modo online, que es muy trepidante... llevamos 3 años esperando. Exacto, no, para dos eso. Dos años, ¿no? Y algo. Y en 10 horas se acabó el sueño. Entonces lo que comentaba, aunque esté el modo online, a modo sustitutivo, claro, no deja de ser no es lo mismo ir a hacer un capture the flag que jugar a Halo siguiendo una historia, siguiendo un trazado, o sea, disfrutando, ¿no? No es lo mismo, Sí, porque Halo es sinónimo también de argumento y de historia, ¿no? Así es. Y bueno... O sea, no es sinónimo de Doom 3, de corre por linterna, pon arma, dispara y vete. No. Es uno de los encantos del juego y lo que también defienden títulos como Half-Life y como Half-Life 2, por ejemplo, que recientemente ha aparecido en el mercado. Hace escasamente 3 días. La historia, parte importantísima, vital de Halo, y bueno... Que es historia de Oscar... Pero se queda sin la cabecita del Oscar porque dura poco. No tiene. No completa todo el Oscar, por así decirlo. Exacto. Bueno, el siguiente punto que teníamos que comentar, Samu. En ese aspecto, pues. La jugabilidad. La jugabilidad. Que creo que es el otro pilar grande. El baluarte de otoño. Exacto. O sea, ahí está. De Halo 2, sin duda. Porque, o sea, encontramos. Todo lo que encontramos en Halo 1. Está. Y todo lo que quisisteis hacer en Halo 1. Y todo lo que dijiste, me gustaría hacer piruetas con un Ghost. Se puede. Me gustaría hacer piruetas con un... Ahora no recuerdo cómo se llaman las naves. ¿El Banshee? El Banshee, efectivamente. Gracias, Dani. ¿Puedes hacer disparar a dos manos. Efectivamente, puedes disparar a dos manos también. Con armas diferentes. Dios mío, es que aparte es rápido, es veloz, es intuitivo. O sea, tú dices, quiero apuntar allí, en este tiempo, con esta duración, y apuntas allí con este tipo de esta duración. O sea, no es como, por ejemplo, con el que saldrá dentro de poco Killzone, que es muy bueno, pero es muy impreciso. O sea, tienes que estar ahí buscando, sudando con los sticks para poder calcular el sitio. No. Si quieres apuntar en tal coordenada, lo logras. Han conseguido, Samu, sí, han conseguido Bungie, con un excepcional trabajo, que el mando, el controller S de Xbox, sea una extensión de nuestras propias extremidades. Manos, o sea, sea que realmente se convierta en tu propia mano y que sea tu mente la que directamente transmita al mando las funciones. No pienses en qué botón tengo que apretar. O sea, no, lo apretas directamente. Y aunque estés desplazándote verticalmente, horizontalmente, apuntando verticalmente, mirando con un arma, preparando granadas, lo haces, es una gozada. Jugabilidad sensacional, variedad de situaciones. Variedad, sí. Hay que destacarlo tanto, también, porque eso es importante. Tanto pueden crearse refriegas a pie, encima de un ghost, encima de banshees, cubriendo una zona, yendo con un pelotón para destruir tal objetivo, asaltando desde puentes. Efectivamente. Desde puentes, objetivos. El Scarab gigante. Efectivamente. Nada más empezar el juego que has de... Has de abordar. Es una escena memorable porque el Scarab se va desplazando por un callejón y tú desde una posición elevada de los edificios vas cogiendo munición para lanzacohetes. Y a medida que vas cogiendo munición para lanzacohetes, vas disparando al pacto que sale cubriendo. Efectivamente. Es vibrante. Luego hay momentos memorables realmente a nivel jugable, cuando llevas el tanque y tienes que llegar al Scarab, las carreras por las autopistas, las carreras de Banshees buscando al oráculo, que realmente tiene momentos de todo. Y encima visitas parajes inhóspitos, muy, muy, muy variados entre sí, con lo que no siempre te desplazarás por ellos del mismo modo. O sea, tienes que buscar maneras distintas. Ahora busco este camino, ahora este otro, ahora escalo por aquí, ahora me meto en esta gruta. O sea, que realmente no te da la sensación que estás haciendo lo mismo constantemente. Y eso, a nivel jugable, es que es básico. Sí. Es básico. Y destacar también que la introducción de ese nuevo personaje, la sorpresa, como que es un Covenant con el Inquisidor, manejable, pues también con la inclusión de su sable. Efectivamente, el sable letal. Que puedes hacer combos. Es que hasta haces combos con sables, por el amor de Dios. Y tengo que decir, ¡os queremos! Tengo que decir, Samu, que llegué a un estado de semi-éxtasis. Lo tengo que confesar. Confiesa. Cuando el Inquisidor... sí, esta música es perfecta. Es ideal. Para mostrar mi estado de trance. Para en cierto, el momento. Qué gran tema. Martin O'Donnell, luego hablaremos de él. Sí. Para ilustrar el momento de éxtasis por el que pasé. Cuando el Inquisidor se apoderó con dos armas aguijoneadoras. Dios mío. A dos manos. Dios mío. Esas aguijoneadoras que disparan púas explosivas y que se van clavando. Dios mío. Y que generan una serie de explosiones en cadena. Debe ser virtuoso. Os lo recomiendo. Inquisidor, dos aguijoneadores, por favor. Lo haré esta noche porque no lo he hecho. Lo haré esta noche, ya está. ¡Acabemos! ¡Acabemos! Tengo que hacerlo. ¡Qué grande! Pues eso, muy os grande. Lo recomiendo seriamente. Lo anoto. Bueno, y precisamente ya hemos hablado de la jugabilidad excelsa. A colación de lo que estamos escuchando, podríamos enlazarlo al último apartado. Sí. Perdón por el gallo. Estoy transmitiendo. Estamos gallosos hoy, Dios mío. Pero ¿cómo puedes transmitirme a través del cristal? Por favor. Ah, bueno, la puerta está abierta. Se cuela, claro, por ahí. Entran los gérmenes. Ahí. Pues... los flops. Son flops, efectivamente. Espero que no estallen mucho. Pues a colación de lo que suena, siempre está sonando algo, pues podemos enlazar con el último apartado, que lo hemos dejado al final. Expresamente, como muchos oyentes supongo que ya estarán partiéndose la caja en su casa, revolcándose con los auriculares o con lo que sea, que es el audio. Sí. Señores. El audio. Y no me refiero a lo que está sonando o a lo que sonaría. Excepcional. De Music, que es excepcional. Excepcional. De banda sonora y de Michael Scolari. Para mí se han puesto en top 10 de autores, compositores, sin duda, de bandas sonoras de juegos, sin duda, de juegos en concretos, junto a Yuki Kajiura o muchos más que ahora no me salen los nombres, Akira Yamaoka, efectivamente, que no me salía, pues un montón, Danny Elfman. Pero bajo esta banda sonora excepcional en todo excepcional, momento, y que acompaña la acción, pero mucho de una manera mucho genial, porque además encontramos cómo del mismo tema se hacen remezclas rítmicas, por ejemplo, como esta que estamos oyendo. Cuando entran en batalla, por ejemplo. ¿Y cómo cambia el tempo? Efectivamente, o sea, quizá el tempo es más lento cuando solo estás explorando, pero a la que entras en una batalla, se acelera y entran cajas de ritmos o hacen una variación eléctrica del tema. O sea, realmente es soberbio. Muy como sucedía, por ejemplo, en Metal Gear Solid 2, que eso se supo hacer muy bien, pues aquí se ha también bordado. Pero sí, bordado sí, y temas completo. Que alternan los coros épicos con las guitarras y las percusiones. Una mezcla que totalmente queda magistrales, ¿eh? Pues lástima que no se acabó de culminar el apartado sonoro, sí. Porque junto a esta banda sonora... O'Donnell se tira de los pelos, se tiraría de los pelos. Yo creo de los pelos y de más cosas. Y además, él creo que se tiraría por una ventana si no fuera porque aprecia su vida. Porque cómo se atreve Microsoft, por el amor de Dios, cómo se atreve a insultarnos de este modo. Porque para mí ha sido insulto. A los españoles. O sea, cómo se atreve a insultar a los españoles de España... No los españoles neutros, que para mí eso es español neutro. Sí. Es absurdo. Sí. O sea, es tildar del español neutro. Que incluso yo preguntando, Samu, a gente pues argentina, decían también que el español neutro era lo veían como ridículo. Sí, sí. El acento. Es que es paupérrimo. O sea, realmente es muy triste, ¿no? Bueno, todo esto viene porque Halo 2 ha venido doblado. No en nuestro español, sino en un castellano que Microsoft, o que se conoce como castellano neutro. Que se conoce desde hace poco, porque yo francamente no conocía un español así. Y que es muy cercano al acento mexicano. Bastante cercano, sí. O venezolano. Y que bueno. El típico que podías encontrar antiguamente, yo qué sé, en La Sirenita, por ejemplo. Sí. Es que es más lejos. Lo cual. No me meto con ello, pero... La Sirenita Scooby-Doo. Exacto, Sirenita Scooby-Doo. Pero encuentro realmente. Casi difamatorio, o sea, insultante que traigan aquí este juego, un juego como Halo 2, efectivamente, al que le precede un doblaje como hicieron con Halo 1. Excelente. Excelente. O como nuestro doblaje también excelente en la intro, ¿no? Oh. Pues ¿cómo? Qué gran intro. ¿Cómo se atreven, francamente, Microsoft, cómo se atrevéis a traernos esto? Sí, Samu, creo que la radio está haciendo interferencias y qué mejor. Sí, lo oigo. Sí, pues, escuchémosla porque quizá tiene algo interesante que contarnos. Sí, muy ilustrativo. Sin duda, muy ilustrativo. Muy ilustrativo de lo que es el doblaje de Halo 2. ¿Pasa la radio? ¿Papá? ¿Hay interferencias? ¿Seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Otro contacto, señor, cerca de IO. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Tienes el cañón MAC, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. Con gusto. Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos. Naves de abordaje por montones. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó cuando arrasamos su planeta. Pero la seguí con todas las naves a mi mando. El blindaje estaba por fallar. Hay viscosidad en la capa de gel. ¿Sistema óptico? Frito. Y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Ahí en el rancho grande, allá donde vivía. Todo verificado. Un momento, voy a desactivar los inhibidores. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. Preste atención porque solo lo voy a hacer una vez. En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía. Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Y qué le decía, compadre? Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso, o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien, Johnson. Así que cierre el pico. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Te voy a hacer tus calzones. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón Mac puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Bueno, Samu. Qué grande Coralina, Dios mío. Qué grande. Con la canción de Coronela. Es soberbia. Este montaje que ha venido a reflejar, pues, algunos de los tracks de audio, de conversaciones. Acompañado de lo que podría ser perfectamente una banda sonora alternativa. O sea, una banda sonora alternativa para España, o sea, para nosotros. Bueno, la indignación entre los usuarios españoles ha sido enorme. Y esto ya está viéndose reflejado en ventas. Es más, se vio, en cuanto se supo la semana pasada, que disimuladamente Microsoft lo filtró. Aquello que dices, yo lo comento a ver qué pasa. Bueno, fue esperpéntico porque se cancelaron un montón de reservas, sí. Se dejaron de hacer reservas. Y ahora en ventas... Y tiendas online como Play.com, que sabemos que es británica, sí. Agotaron las existencias... En nada. En nada, porque... sin ni siquiera imaginárselo, claro. Así es, porque como que es sistema PAL, se puede utilizar en las consolas de aquí, de España, pues realmente ha sido para ellos ha sido el negocio. Sí, gracias Microsoft. Pero para Microsoft aquí no, es más. Claro. Si te has fijado, no sé si te has fijado, pero la publicidad que hacían por televisión estaba sí, efectivamente. Doblaje, o sea, excelso, era soberbio, salía incluso Gandalf como jefe maestro y dices, oh, qué bonito. Pues a partir de ayer se distribuye el mismo anuncio publicitario, pero está ya en español neutro. Publicidad engañosa, ¿no? Publicidad engañosa, exacto. Microsoft ha tenido que rectificar. Se les debe haber puesto el culito tan pequeño, pero tanto que han dicho, uy, se nos puede ir de las manos, se nos pueden denunciar por publicidad engañosa. Pues mira, aún así han quedado peor. Pero bueno, en fin, ahí sí. queda. Yo no lo he comprado y no pienso comprarlo en España ni en Europa. Pero es que es un insulto. A pesar de eso, Samu, el juego es tan grande. El juego es tan grande en que su no, conjunto, o sea, que no cabe ni en este estudio. Exacto. Que ni siquiera eso, el doblaje, pues ha empañado, sí que ha empañado, pero no empañado, ha sí, dilapidado el juego, ¿no? Y se ve en la nota final, o sea, ha empañado, pero bueno, es un juego que hay que tener, un juego que hay que jugar, un juego al que hay que vivir y un juego del que hay que hablar. O sea, que hay que jugar online, offline y en boca arriba y haciendo el pino. Efectivamente. O sea, pasemos, si te parece, en dos rápidos minutos en las valoraciones finales. Bien, pues en ese primer pilar soberbio que encontramos de los tres, que en la valoración final, que son los gráficos, yo opino que un 98, que es casi la perfección, creo que es la nota que se merece. Sí. Creo que se la merece, pero sobradamente además. Dejamos esos dos puntitos, ese asilo de duda por si el futuro nos sorprende al respecto, uh-huh. que nunca está de más confiar en ello. Ni tampoco nos excedemos de sobraos, de ya lo tenemos todo ganado. No, siempre todo es mejorable. Sí. Sigamos con la jugabilidad. Ahí está la grandeza, ¿no? De los grandes programadores ahí está. Y de los videojuegos. Sigamos por la jugabilidad. El segundo de los tres pilares también soberbio, magnífico. Jugarás, pararás de jugar y los dedos y lo rejugarás. Exacto, lo rejugarás. Y los dedos seguirán moviéndose solos. En los tres niveles, en los cuatro. En normal, cuatro, legendario y heroico. Eso sí, el heroico ya es infernal. El heroico es para jugarlo en cooperativo, si no te pegas un tiro. Yo creo que el 98 también es una nota justa. Nota justa. Sigamos por el guión, el tercer gran pilar. Un guión doble, porque mezcla dos historias, dos personajes, dos maneras de ver... Giros en el guión, sorpresas... Dos maneras de ver un mismo final, que es Halo, visto por los Covenant y visto por los humanos, o por los Spartan, podríamos decir, como nuestro jefe maestro. 97. Yo creo que se lo merece, porque a mí no me ha decepcionado. O sea, dos años esperando y no me ha decepcionado. No me ha pasado como con Fable, que después de cuatro años dije, vaya bodrio, no... En guión, cuidado, en guión, no. Realmente yo creo que lo han trabajado. Y que el pozo que sustenta Halo alrededor es muy grande. Lo que tú llevas jugado, el jefe maestro... Dime. Al jefe maestro... ¿Qué? ¿Se le ve la cara? No se le ve la cara. ¡Oh! No se le ve. Al es menos ya, hasta donde he jugado, que es ya, casi eso, casi el final. Eso, bueno. Pero no se le ve la cara. Se intuye al principio, cuando se pone la escafandra, que soy... Madre mía, qué leyenda se está forjando. ¿Tendrá rostro? En torno... ¿Será Cortana en humano? Sigamos. Encontramos luego un buen pilar también, pero apoyado gracias al online, que es la duración. Sin duda es un juego que si no fuera por el modo online tan excelente, que quizá comentaremos más adelante porque a mí no me ha dado tiempo a probar y creo que a ti tampoco. No. Si no fuera por el modo online, realmente es un... Aquí, Halo, pecaría de duración porque es corto, pero gracias a poder sacarle más jugo con los dos, bueno, con los tres niveles más que trae y el poder competir con otros jugadores por la red, es realmente una maravilla. Así que yo creo que un 92 es una nota excelente. No sobrepasa lo que quizás se merecería un título así, pero hay que ser objetivos, ser realistas y si no se merece más, no se merece más. No. Así que 92. Son 15 niveles y el juego se hace corto. Así es. Es corto y se hace corto. Y llegamos al último apartado, como hemos dejado ahora en el análisis, que es el de sonido. Un apartado con una banda sonora soberbia, pero que el doblaje, que casi yo habría preferido en inglés subtitulado, sin duda alguna... Empaña lo que en este apartado podría haber sido una nota excelente y lo que realmente habría sido en la nota final. Yo sé de editoriales y páginas especializadas que ese apartado no lo han tenido en cuenta. Obviamente, si los franceses, los alemanes y los americanos están contentísimos con el doblaje, la nota subirá. Pero aquí la nota, yo creo que en el apartado sonoro debe ser 80, porque es insultante lo que ha hecho Microsoft y quiero que lo sepan. Con lo que el resultado final de los cinco apartados... Desde cada juego un tirón de orejas. Un tirón de orejas, sí, un gran tirón de orejas. Así que, en resumidas cuentas, sumando los cinco apartados, como hacemos siempre, dividiendo entre cinco, da un global de 94. 94 se lleva al saco el jefe maestro. Se lo lleva. Quizá, en su regreso esperado quizá, a la Tierra. Así es. Quizá para algunos digan, ¡ala, la 94, ¿dónde va esa obra maestra? Lo es. Pero hay que contar todos los apartados. Y si Samuel, yo creo sitio, que para las obras maestras se ha de ser, si cabe, aún más exigente. Así es. Es que hay que serlo. Entonces, realmente cumple. Es que lo cumple todo. Y es inexplicable la cojeada que han hecho al final. Efectivamente, es inexplicable que en un título del calibre de Halo 2 sucedan cosas... Una cosa como esta del doblaje que ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Así es, y cuidado, o sea, a mí realmente me apena. Me apena porque, ¿te acuerdas como cuando comentábamos, cuando salga le pondremos un 98, nos vamos a quedar tan anchos y tan panchos? Me apena no poder ponérselo porque realmente se lo merece. Pero yo lo valoro todo. Bueno, tú y yo lo valoramos todo. Aquí en Moncada en Juego se miran todos los apartados. Se intenta ser objetivo. Se intenta ser objetivo. Y si de ahí cojea, de ahí cojea. Mala suerte. En Halo 3, ¿no? Exacto, y quien se lo compre ya sabe a lo que se atiene. A lo que se atiende, exacto. Que nadie le pille por sorpresa. Efectivamente. Que el jefe maestro, que debajo del jefe maestro pueda estar Cantinflas. Quizás por eso que no se ve la cara. Es verdad, es verdad. Quizás por eso. Es verdad. Bueno, Samu, pues yo creo que este especial de Halo 2 pues se merece un colofón. Un colofón final. Final, que es este tema que precisamente ya es de Halo 2, el que está sonando, de Martin O'Donnell. Un gran temazo. Un gran temazo que acaba... Un gran final. Soberbio. Un final, oh, Dios mío. Soberbio. Yo me quedaré a escucharlo. Equiparable al mejor John Williams. Sin duda alguna, sin duda alguna. Estoy de acuerdo contigo 100%. Bueno, pues 94 para Halo 2. Moncada en Juego. Este ha sido el especial. El Halo 2 Day. Halo 2 Day. Y de hoy. De hoy, exacto. Era el juego de palabras. Y como siempre, pues despedirnos hasta el jueves que viene, que tendremos la difusión. Una redifusión, ¿sí?, del programa que hicimos la semana pasada, de Scraplands Day, un programa muy íntimo, muy personal, que os recomiendo encarecidamente que escuchéis. Con entrevistas, con entrevistas a sus creadores. American McGee, Enrique Álvarez de Mercury Steam y Xavi. Y Xavi de Z Games. De Z Games, de Grupo Z. Os recomiendo que lo escuchéis, aparte un reportaje de un juegazo. Yo lo he empezado ahora y sí, es soberbio. Entrevistas en exclusiva. Así es, para sí, Moncada en Juego. Con material exclusivo Moncada en Juego. Y bueno, que sepáis que nosotros no estaremos aquí, pero sí estará Moncada en Juego. Y Detritus. Aquí. O sea, y Detritus. O sea, conocemos a Detritus. Que nadie se pierda a Detritus. Aquí en Detritus. Bueno, recordar una vez más que si queréis saber más cosas sobre Halo, porque claro, en una hora pues no podemos decirlo todo, pero tenéis, como siempre, hardgame.net, posiblemente el mejor portal de videojuegos de la red, para consultar allí pues todo lo que queráis. Y además tenéis nuestra página, que poco a poco iremos añadiendo material. Tenéis un foro para dejar vuestros mensajes. Así es, tenemos un foro, lo inauguramos hace un par de días, así que os queremos ver ahí. Que nos pidáis cosas, que nos deis tortas, que nos améis, nos odiéis, lo que sea, nos da igual. Lo que queremos es contacto. Es veros y tener un feedback con vosotros para hacer esto mejor cada día. Bueno, pues esto es en moncadaenjuego.com. Nos vamos. Hoy, excusando a Juan. Una lástima. Pero bueno, la semana que viene no, la otra sí que lo tendremos aquí de nuevo. Así es. Nos despedimos, Samu. Esto ha sido Moncada en Juego. Y hasta dentro de 2 semanas. Y que ya sabéis, que la Tierra nunca más nunca volverá más a ser la misma.